Buenos días, gente bonita. Estamos un día más en Como Tú Radio, un domingo muy lindo. Esperamos que todas las mujeres que nos escuchan tengan un bonito día, ya que el Día de la Mujer no solo es este 8 de marzo, sino todos los días. Saludos, mis queridos compañeros. ¿Cómo estás, Nati? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y muy buenos días con todos nuestros oyentes. Muy bien, gracias. Aquí iniciando un nuevo programa de Como Tú. Muy agradecida por haberme invitado. Es mi segundo programa aquí y muy feliz. ¿Qué tal? Buenos días, Franklin. Muy buen día, bienvenidos, bienvenidas un domingo más del Como Tú. Este programa está dedicado a todas ustedes las mujeres, porque sin ustedes no hay razón de vivir. No me gusta Arjona, pero como dice en su canción, o sea, mujeres, si no existe, no sé cómo más dice, pero en realidad si nos esmoramos tanto es por ustedes, así que este programa está dedicado y pensado en ustedes, y por eso y de esa misma forma hemos puesto Mujer de mi Tierra a ritmo de San Juanito. Qué gran tema de la agrupación. ¿De qué agrupación es? ¿Alguien si me ayuda? Porque me olvidé de apuntarla en mi pauta. Agropecenciasa, ¿no? Y ya hasta me trabé. Y de esa forma le damos la bienvenida a mi hermano, mi amigo Alex. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Muy buen día. Buenos días, people. Estamos aquí un domingo más en el programa Como Tú. Y bueno, sí, ¿qué podemos decir de las mujeres? Son unos seres maravillosos. Yo también vivo rodeado de mujeres en la casa, así que no me quejo, soy un mandarín más, así que saludos. Como suelen decir, bendito seas, así que... A ver, les trajimos unos detallitos a mis queridas compañeras. De parte de nosotros, los amigos que hacemos el Como Tú, les estamos haciendo entrega de unas lindas rosas rojas que palidecen ante su belleza. Así que espero las disfruten porque es muestra de nuestro cariño hacia ustedes. Muchas gracias, Franklin, por estos obsequios. Muy bonitas rosas, por cierto. Gracias por el homenaje a nosotras, que también somos parte del Como Tú. Nati y yo estamos de aquí. Bueno, quiero ofrecerles una frase muy bonita que me llamó la atención, que dice: hay una mujer al principio de todas las grandes cosas, de Alphonse de Lamartine. ¿Qué les parece? Muy linda frase, ¿eh? Bien, bien. ¿Se dan cuenta? Ese tipo de cosas son lo que inspiran ustedes. Ustedes son las culpables de nuestros desvelos. ¿Sabes que me parece muy interesante tratar de, en cierta forma, abordar este tema que puede ser a veces hasta álgido, ¿no? Una sociedad tan machista como la ecuatoriana, porque somos extremadamente machistas los ecuatorianos, hablar de los derechos y de la mujer en sí. Y es irónico porque el principal o la principal promotora del machismo son las mujeres. Así es, sí. Así es. Lo dijo Karl Marx, por cierto. El progreso social puede ser medido por la posición social del sexo femenino. Así que también nuestros autores lo dicen. Así es, así es. Entonces, vean, en ese sentido, como sociedad ecuatoriana, nos falta mucho, mucho por madurar. Y no es que la mujer merezca una palestra especial por el hecho de ser mujer, sino que la mujer merece una palestra especial por el hecho también de ser humano, ¿no? Debemos estar al igual, a la par, y sobre todo buscando esta simbiosis, este cuidarnos mutuamente. Así es, mi querido Franklin. Todos somos humanos y debemos de tener los mismos derechos y las mismas igualdades. Bueno, querido Alex, cuéntanos, ¿cómo lo vives tú un día de la mujer con tu familia? Yo creo que soy demasiado detenido. Siempre en el coro siempre dedico a ser inacto. Estoy ahí de coqueto con los chicos. Entonces creo que es... Yo creo que más que un... El gallito Alex. Más que un día es tratar de decirles que... Creo que son los seres únicos que Dios mandó al mundo. Para que nosotros no estemos solos. No creo que sea solo el machismo, ¿no? Sino que hay también violencia. También hay demasiado morbo. Porque en este sentido los piropos a veces nos pasamos también, nos pasamos demasiado. Entonces yo creo que no solo es el machismo, sino también es la discriminación con las palabras que a veces decimos los hombres. Yo le echo la culpa a la televisión, en realidad, porque, o sea, haz de cuenta que la televisión deja de lado a la mujer sujeto para convertir a la mujer objeto. Y un claro ejemplo es este montón de programas de realities y de programas de chismes, de farándulas, todo eso, en el que la mujer yo no le veo a la mujer como periodista, sino como a la mujer objeto. O sea, se trata de que si estás hablando de una mujer en cualquiera de los medios de televisión, están destacando, entre comillas, por su belleza, no por sus habilidades, no por su talento, está por su físico, porque se vuelten en un escándalo, y no por lo por las cosas que hay que resaltar en estas personas. Yo le echo la culpa mucho a la televisión, porque hasta para vendernos un jabón tienen que mostrarnos a la mujer objeto y no a la mujer sujeto. Entonces, sí, yo le echo la culpa a la televisión. Televisión, algún rato acabaré contigo. Entonces, es la culpa de ellos, en el que a veces los humanos, los hombres, nos viremos tanto a ese punto de vista tan mórbido hacia ustedes. Si los tratamos con respeto, no es porque solo se merezcan respeto, sino porque, como decía una linda amiga, sabía cuando por ahí veía algún maltrato, alguna mangajada, sabía decirle a los hombres: ¿qué, te parió un extraterrestre? ¿No te parió una mujer? Grosera la palabra, pero en realidad a veces sí se merecía. Claro, así es. A veces cosificamos a la mujer al punto de tratar de ganar mercancía. Y eso no debería ser así. Lamentablemente en nuestro país son así las cosas. Bueno, mis queridos amigos, vámonos a una pausa. Vamos con música. ¿Qué les parece? Una cancioncita igual dedicada y pensada en ustedes. La agrupación Yatsuru nos compuso una muy buen tema, que se llama La Mujer de Mis Sueños. Disfrutémosla, y está dedicado este programa netamente para todas ustedes. Volvemos en el común. Hermosa que nace de sol, descubrí tus secretos de amor. Mujer hermosa que nace de sol, quiero pintar en tu rostro mi amor, un corazón y llenar de color, y todos sepan que tu dueño soy, y compartir nuestros sueños de amor. Y todos sepan que tu dueño soy, y compartir nuestros sueños de amor. Mi soledad se terminó porque estoy enamorado de ti. Compartir nuestros sueños de amor, y todos sepan que tu dueño soy. Compartir nuestros sueños de amor. Mi corazón quiere gritar que estoy feliz porque estás junto a mí. Mi soledad se terminó porque estoy enamorado de ti. ¡Felicidades! Y de esta forma, con este temazo de la agrupación Yatsuru, les damos la bienvenida y continuamos en este segmento de curiosidades. Oigan, estaba aquí comentando tras micrófonos de que me encanta verle a la Zen ahí en controles. Yo, por lo general, en las temporadas anteriores, era quien solía estar en cabina, en controles, haciendo o viendo si todo está saliendo bien, correctamente. Y luego me sucedía una gran y querida amiga, mi querida Gwen. Gracias también por haber sido parte de esta familia del Como Tú. Y ahora le veo ahí con mucho gusto, alegría y orgullo a mi querida Jennifer. Gracias, Jen, por estar ahí. Gracias por estar ahí en controles y gracias por estar ahí como amiga. Gracias, Franklin. Gracias a todos ustedes por ese cariño aquí en El Como Tú. Bueno, sigamos con nuestros temas sobre la mujer. Antes de continuar con la mujer, les recuerdo que nos están escuchando a través de la www.casadelacultura.gob.es y también nos pueden escuchar a través de la www.radiocce.com y también nos escuchan a través de los 940M Radio de la Casa de la Cultura, esta casa que es de todos y de todas, así que deseen una vueltita por acá porque hay 10.000 actividades. El martes tendremos ballet, por si acaso, no más les aviso, solo les cuento así como si nada, ¿sí? Como que quien está conversando. Mi querida Nati, tú algo nos ibas a comentar, a contar qué tienes por ahí. Sí, claro que sí. Justamente con coyuntura del Día de la Mujer, ¿sabían ustedes que la primera celebración del Día de la Mujer fue en 1908 en Gary, Chicago? ¿Ya? ¿Y por qué se dio esta primera conmemoración? Bueno, se organizó por unas mujeres socialistas que estaban en coyuntura por los maltratos y por los faltos de derechos en el trabajo y pues más bien por los pocos derechos que se daban a las mujeres en el trabajo, ¿no? Las desigualdades que habían, y a través de eso después el año siguiente también se lo celebró en el 28 de febrero de 1909 en Nueva York. También se celebró el Día de la Mujer como apoyo a esta iniciativa, ¿no? De estas mujeres socialistas en Chicago. Claro, el buscar reconocimientos sociales, no por el hecho de ser mujeres, eran básicamente tratadas como esclavas. Entonces, esa era una realidad que se vivió en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, y aquí en Ecuador nunca fue la excepción, ¿no? Mi estimado Alex, cuéntanos, ¿qué tienes tú por ahí? Bueno, aquí en la cronología que habla sobre el primer, en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Se celebró el 28 de febrero, el primer Día Nacional de la Mujer, que fue celebrado por el Partido Socialista en los Estados Unidos de América. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? En 1909. Se dan cuenta, todos estos fueron más que movimientos humanos, movimientos políticos, y luego generó esta visión del pensamiento humanista. Entonces, es muy interesante porque de esa misma forma también nació el Día del Trabajador, igual exigiendo políticas de trabajos adecuadas para las personas, y eso impulsó a la creación de los derechos de los trabajadores, que ya no son solo pensamientos políticos, sino derechos fundamentales en el quehacer ciudadano. Mi querida Nati, cuéntanos, ¿tú tienes algo por ahí, alguna novedad, algo que nos quieras contar? Sí, ya les comenté, pero Jenny seguramente... Ah, la Jen. Mil disculpas, estoy cruzado los cables. Pude investigar, ¿no? Que en algunas sociedades los hombres creían que con solo ver a una mujer que tenía la menstruación se podían arruinar sus cosechas. O en otro caso también decían que la leche se les cortaba. La leche de los animales se les cortaba. Y también existía la discriminación, que a las mujeres se les desterraba al monte o a cabañas especiales durante ese periodo. Imagínense. Yeah, la discriminación, sí, de la mujer. A raíz de eso también había, leí algo pequeñito, había un pensamiento que cuando la mujer quería ingresar a estudiar y no se le permitía, muchos pensamientos de hombres se daban porque decían que la mujer no necesita estudiar ni ningún conocimiento para ser buena madre y buena esposa. Sí, sí, sí, fuimos humanamente los hombres los que pisoteamos a las mujeres, y lo que es irónico es que nosotros empezamos a modificar la sociedad o la visión a nuestro punto de vista machista o sexista o como queramos verlo. Pero eso ya lo estaremos ahondando más adelante, porque en una sociedad tan machista como esta hay mucho que contar. Mientras tanto, les invito a escuchar más música, y como saben, la música hecha en Ecuador es música espectacular. Ahora vamos a escuchar a la señora Mariela Kondo con un increíble tema. Este tema me fascina, me encanta, es una locura, Guarnicita. Lastimosamente me olvidé la letra, les quería traer la letra traducida, pero la voy a estar publicando más adelante, así que no se pierdan, porque este es un grito de guerra femenino. Volvemos en el Como Tú. Thank you.

matar esta pasión. Y el pesar que te aflige a mí me ofende. Lejos de ti, mi mente nada entiende. Dios hizo para ti, mujer, mi corazón. Quiero hablar y tu nombre solo digo. Quiero pensar y solo pienso en ti. Quiero olvidarte y a buscarte sigo. Quiero dormir y ahí sueño contigo. Despierto y siempre me hallo junto a ti. Puede ser que en mis labios algún día mi voz se apague a no tornar ya más. Todo pudiera ser, mas no sería que olvidarte pudiera, amada mía. Dejar de amarte no podré jamás. Y bueno, regresamos con esa hermosa canción de este gran artista ecuatoriano. Qué bestia, qué pasillo moderno. Me gusta cuando es una fusión interesante. Juan Carlos Grijalva, esa voz increíble, nos decía: oye, mujer, el pasillo realmente es un ritmo femenino porque está dedicado a ellos. Qué temazo, qué temazo. Yo cuando lo escucho no suspiro porque me guste Juan Carlos, sino por la letra así tan profunda, tan increíble, tan genial. Oigan, muchachas, yo les quiero poner algo así sobre la palestra, sobre la mesa. ¿Se dan cuenta, o sea, que justo antes de irnos a corte estábamos hablando de cómo la mujer, cuando se encontraba en sus días o bajo cierto pensamiento obsoleto, se pensaba que debía ser aislada? Ahora, en la actualidad, me parece muy gracioso, muy simpático, no por el hecho de que cause chistes, sino indignación. Hablar tanto del femicidio como una forma de violencia que se ha estado incrustando aquí en la sociedad ecuatoriana, ¿no? Y a nivel latinoamericano. ¿Por qué comento esto? La agrupación mexicana Café Tacuba dijo en un comunicado que iba a dejar de interpretar el tema Ingrata. Y en realidad, cuando esa canción nació, era de mis favoritas, cuando nació a mediados de los 90, ¿no? Del disco Re. Ellos dejan de interpretar porque la letra de esta canción tiende a ser un poco fuerte y habla sobre femicidio. Entonces, cuando ellos lo sacaron, nunca pensaron que ese contexto del femicidio iba a estar tan arraigado, tan fuertemente vinculado al nivel de América Latina, de que hemos visto como con atrocidad en cómo la violencia hacia la mujer puede terminar en un crimen de odio, casi por así decirlo. Entonces, ustedes sienten como mujeres que socialmente el hombre ha estado dejando ya no solo sus derechos de lado, sino volviéndolas un objeto de violencia. Bueno, pues en muchos casos sí se da este tipo de actos, ¿no? El femicidio es definido como asesinato de mujeres. Vale recalcar el episodio que tuvimos hace algún tiempo. Nuestra querida artista Sharon, ¿no? Fue declarado el marido fue declarado culpable. Entonces debemos de tener en cuenta que este tipo de actos no deben perpetuarse, ¿no? Debemos acabar de raíz con estos actos que realmente nos afectan a muchas mujeres. Es fuerte, ¿no? Todo lo que conlleva esto, ¿no? O sea, esos pensamientos que llevan a un femicidio, que tan arraigado es el dolor o el odio o la rabia de un hombre para llevar este tipo de actos, ¿no? Sin pensar que él también vino de una mujer, ¿no? Sí, entonces, bajo ese contexto, bajo esas visiones, como les comentaba, el hecho de que socialmente estemos nuevamente llegando a un punto de vista en el que la violencia hacia la mujer se está convirtiendo en pan de cada día. ¿Qué nos pasa como sociedad? Estamos llegando a un punto de vista muy... no sé ni cómo decirlo... mediocre, quizás. Palabra un poquito fuerte, pero no encuentro cómo manejar estas ideas, ¿no? Y por ende, esta iniciativa que los Café Tacuba tuvieron, el decir que ya no van a volver a interpretar esta canción de Ingrata, me parece interesante. Ya le digo, honestamente, es una de las agrupaciones que me encanta, y es un temazo, pero en la actualidad, una canción así, sí es tentatoria. Sí es tentatoria, porque sí me parece que el contenido, si es que no se lo interpreta correctamente con un criterio, o sea, no es culpa de la canción, es culpa de la persona que no tiene criterio para interpretar. Y yo sigo diciendo, le echo la culpa a la televisión. Más que la televisión, creo que es el sistema. Pero es que haz de cuenta que lastimosamente la mayoría de sistemas en casi todo el mundo está regido por los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, la bandera o el estandarte viene a ser la televisión. Entonces, si los sistemas funcionan o no funcionan, lo mediático es lo que prima. Y como mediáticos que somos los humanos, pues nos dejamos a veces llevar por lo que dicen. Bueno, nos vamos más bien con más musiquita y yo sigo enamorado. Sigo muy enamorado, así que les invito a escuchar otro buen tema, mi querida Jen. Vamos con una canción de las Tres Marías, Valses con alma de mujer. No se despeguen de nosotros que ya regresamos. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Lejano estoy de un gran amor del cual soy dueño. Lejano estoy, oh corazón, porque me apena. Lejano estoy, pero de lejos te quedé. A cada paso te veré como la luz de mi existir. Lejano estoy, pero de lejos te quedé. A cada paso te veré como la luz de mi existir. Hazte volver a esos lares tan queridos, donde mi amor puro y santo te ofrecí. Lejano amor, eres mi fiel y mi adoración, mi inspiración tuya es mi vida y todo mi querer. Lejano amor, eres mi fiel y mi adoración, mi inspiración tuya es mi vida y todo mi querer. Lejano amor, eres mi fiel y mi adoración, mi inspiración tuya es mi vida y todo mi querer. Lejano amor, eres mi fiel y mi adoración, mi inspiración tuya es mi vida. a mí que tanto te creí y a mí que malo eres. Hoy sé que mucho me engañé si tú eres como eres. Y al fin te vine a convencer que tú ya no me quieres. Cásate, no me respondas, déjame que me hunda de las sombras. Márchate y no me ruegues, ¿qué quieres con mi vida si no me quieres? Cállate, que me haces daño, quiero llorar a solas mi desengaño. Márchate, ¿qué es lo que quieres? Quítate de mi vida, tú no me quieres. Encantadoras mujeres, tres encantadoras voces, tres temas en un mismo track, los valses con sentimiento de mujer. Continuamos en el Como Tú. Este tema interesante de las mujeres también es parte que el sistema ha creado con las redes sociales, incluso en las páginas de internet, la discriminación hacia solo ver la parte física y no centrarse en lo que es la parte humana. Entonces creo que también eso hace parte del sistema y es una discriminación muy potencial hacia la mujer. Creo que también de una u otra forma, a través del sistema nos hemos vuelto también objeto, o sea, nosotros nos hemos prestado también para ser un objeto también, ¿no? O lo que vende la televisión, lo que venden los medios, lo que el público aparentemente quiere ver, el público masculino aparentemente quiere ver. O sea, nosotros también nos hemos convertido en objeto, hemos permitido que esto se dé, me parece también. Bueno, como sabemos, el feminicidio es un acto definitivo con que induce a la muerte de una mujer cometida por un hombre. Así que vamos a tratar de nosotros como mujeres conversar con los hombres, que no se sientan celosos, que no se porten mal, que no agredan a las mujeres, porque con los criterios, con los comentarios también se ofenden a las mujeres, ¿no? no solamente que matar a una mujer es violencia, no, sino que también decir cosas ofensivas es violencia a la mujer y también a los hombres, porque hay muchos hombres que son ofendidos de palabra por algunas mujeres. Eso tenemos que tener muy en cuenta, tratar de cerrar la boquita y no decir cosas que puedan perjudicar al otro. Te quiero, Jen. Ya diste lo que todos pensamos. Somos maltratados por su culpa, por parte de ustedes. En realidad somos sus víctimas. Deberían... Y en el internet YouTube siempre hay videos donde hace, ¿qué pasa si las mujeres te piropean por la calle? O sea, te pasan y te dicen cosas así. Entonces creo que ahí nos ponen en evidencia qué tan feo uno se ve cuando das malos piropos, ¿no? En YouTube he visto ese en Ponte en mi lugar, creo que se llama el espacio. En que la mujer te piropea y tú te quedas como que chuta, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues antes ya tenemos ya casi unos segunditos, pero no se corte y vamos a recibir una invitadaza, en realidad una invitadaza de lujo. O sea, me voy a sentir más que satisfecho con esta invitada que está por acompañarnos. Les voy a comentar algo. Antes de la aparición de tantas religiones y la aparición de tantos pensamientos, siempre ha sido el pensamiento por cultura, ¿no? Siempre ha sido el pensamiento del matriarcado el que ha dominado casi toda la humanidad. Inicialmente, antes de que todas las culturas triviales, por eso son tribales, porque son tribus que empezaran a generar sus propios dioses, se veía a un solo ente, a una sola deidad, como ser supremo y superior, y a esta deidad se le conocía como Gea. Dios, antes de la creación del machismo como pensamiento centralista, Dios era mujer, y de esa forma creo que funcionábamos mejor. Gracias a ustedes, mujeres, por estar ahí, gracias a ustedes por guiar nuestras vidas, gracias a ustedes por formarnos, y recuerden que el más peligroso pensamiento machista, lastimosamente, también nace por ustedes. Así que dejemos de ver a la mujer como objeto, sino como ese sujeto, ni siquiera de compañía, sino complementario a nosotros, porque es una simbiosis que necesitamos y por la cual vivimos, y eso es lo que voy a decir ya como punto final. Nos vamos con musiquita, mi querida Jen, ¿con qué nos vamos? Así es, mi querido. Vámonos con música ecuatoriana, con Ángel de Luz de María Tejada. Vamos con una canción hermosa que llega al alma. Escuchen esta versión, la María Tejada, aparte de su voz increíble, con una instrumentación genial. Disfrutamos de este temazo. Gracias mil por estar con nosotros. Dedicado. Nos vamos y volvemos en el Como Tú. Que no vino, pues ahí un beso, un saludo. Vámonos con esta hermosa canción. Labios con flores de ambrosía, tus pupilas románticas auroras que en oriente serán el algo día. Dentro tu pecho guarda un cierto de nota. Perfume de nardos, de soles y algo. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas. Anima estas flores con versos de labios.

Sorpresotas, sorpresotas con las que continuamos en el Como Tú. Aunque ustedes no lo crean, estábamos escuchando la agrupación quiteña Guardarraya con su tema Big Bang, que por cierto, hablando de que hace poquito fueron la entrega de los Óscares con sus 10.000 y un curiosidades, aunque honestamente yo no soy muy fanático del cine gringo, pero hay cosas que sí se pueden mencionar. Estamos ahora con parte de la gente que hace cine en el Ecuador. ¿El Ecuador tiene cine? ¿Sabías eso, mi querida Nati, que el Ecuador también tiene su propio cine? Sí, sabía, por supuesto que sí. O sea, no sé desde cuándo específicamente surgió esto del cine, pero sí había visto algunas películas muy interesantes y pues vamos a hablar con nuestra invitada de hoy. Sí, tenemos el gusto, el placer, el honor, la dicha de contar con nuestra querida amiga Saray Echeverría. ¿Cómo estás, Saray? Muy buen día y bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias a ustedes y yo feliz de estar, no sé, compartiendo hoy con ustedes dos. ¿Ya? Aunque no lo crean, esta vez Saray nos trae a contar un poco de lo que se viene. Ella fue parte también de la producción de una muy buena película, yo sí la disfruté muchísimo, Saudade. También la adquirí y por cierto ya no la tengo, es porque cuando compro películas ecuatorianas por lo general terminan en Europa con mi hermana, mi cuñado, así. Entonces, tienes que prestarnos de aquí mismo y para poderlas apreciar, ¿no? Apoye el cine ecuatoriano, haga el gasto, compre las películas. No, de hecho sí, tengo comprado una que me gustó bastante, se llama Labranza Oculta, no sé si la habrás visto tú tal vez. Sí, la vi. Es muy buena también. Pero yo te recomiendo esta peliculísima, es muy buena, sobre todo para los que vivimos esa época del feriado bancario, en cierta forma topan esa temática, pero con dramas muy personales, Saudade básicamente, que esta palabra tiene la connotación portuguesa, ¿no? Tiene esa connotación portuguesa que viene a ser como una especie de recuerdo, si mal no me equivoco, ¿verdad? Saudade es una palabra en español, solo que no se utiliza como con mucha frecuencia. Significa como una mirada hacia tu pasado irreconciliable, es decir, que no lo vuelves a poder tener como... Tienes saudade de la infancia, por ejemplo. La recuerdas, sabes que la viviste, pero sabes que no vas a poder volver. Es nostalgia, así en el sentido como más puro. Y en portugués es mucho más más utilizada, no es el saudade, es como tengo saudade de ti, ¿no? Tengo como esa extrañeza de ti o de nosotros, pero que sabemos que no vamos a volver. Entonces esa fue una de las consignas de Juan Carlos, que es el director de la película. Fue como tratar un tiempo desde 1999 en este Ecuador caótico, sin padre ni madre, en donde por el feriado bancario quedaron, digamos, este personaje principal a la deriva, y él quería hacer como una metáfora de este personaje con la situación general del país que se vivía en ese momento. Sí. ¿No? Esa fue la primera película ficción grande que produje aquí en el país. ¿Y cómo fue ese trabajo, ese proceso? Antes de, cuéntanos un poquito, ¿cómo te vinculaste al cine? ¿Qué te introdujo, qué te llevó, qué te abdujo hacia estar tras las grandes pantallas? A ver, yo creo que desde pequeña siempre me gustó mucho la actuación. Entonces iba como a todos los talleres, cursos, todo lo que se abría me inscribía. ¿No? Tuve la suerte de tener como ese apoyo. Conocí a Camilo Luzuriaga en uno de estos cursos. Yo creo que la mayoría de personas que hacemos cine en Ecuador pasamos por sus manos alguna vez. Es un referente, señor Camilo Luzuriaga. No, es como que uno de los primeros que estaban haciendo cosas, fueron los primeros que estaban haciendo como el taller de actuación, ¿no? Y ya tenía largometrajes para televisión, todo eso. Yo cuando conocí a Camilo, él estaba pegando uno de los afiches de Mars y una mujer desnuda. Entre Mars y una mujer desnuda, Así que haces un montón de tiempo. Sí. Y con Camilo comencé a tomar los talleres, él con Lisandra, y él después tuvo la oportunidad de participar con un director gringo que vino a esta película que en Israel no participó, que es esta Proof of Life, que es Prueba de Vida. Prueba de Vida, sí. Y ahí tuve la oportunidad de hacer un papel. En este papel, porque era menor de edad, a los 15 años me llevaron a Londres junto con mi mamá. Y en Londres estuve en los estudios Pinewood, que son los estudios como más grandes de cinematografía en Londres. Y ahí se estaban filmando al mismo tiempo otras películas, y se estaba filmando esta en el estudio del 007, que era un estudio gigante. Entonces vi la infraestructura de lo que realmente significa hacer como cine industria, y me encantó. Y me encantó como el profesionalismo de cada cosa que realizan. O sea, había un encargado del cable, un encargado del parapelo, un encargado, o sea, encargado exageradamente para todo, ¿no? Pero trabajaban con un profesionalismo, una infraestructura absurda, máquinas absurdas, toda la última generación digital, ¿no? Entonces, tener esa facilidad me gustó, incluso tendría un poco más que estar al frente de la cama. Entonces volví con la plena convicción de que lo que te quería estudiar era cine. Me salí del colegio, comencé a trabajar en Gamavisión, di unos cursos aquí, comencé a dar talleres desde muy chiquitita, comencé a dar cursos aquí en la Casa de la Cultura, siempre, no sé, siempre como que leía, veía cosas, entonces tenía como mucha capacidad. Y a los 17 años me fui a Argentina, y en Argentina ya comencé a estudiar. Estudié dos carreras al tiempo, una era director de fotografía en cine, cuando todavía trabajábamos en 35, en 16, y dirección cinematográfica en la Universidad del Cine. La dirección me gusta, pero me gusta más lo que es la escritura, y en la universidad lo último que todos los alumnos quieren hacer es producir. A nadie le gusta producir, a nadie le gusta hablar de plata, de horarios, de decirte tienes que estar aquí a tal hora, no vayas a llegar atrasado, como todo ese sentimiento de responsabilidad que no parece estar como muy sujeto como a la parte creativa. Y yo creo que tienes que tener como mucha disciplina para realmente lograr que una cosa chiquitita como algo que es cultural salga adelante. Tienes que realmente tener mucha disciplina. Entonces comencé a tomar los proyectos de mis propios compañeros, que eran proyectos que muchas veces no se cumplían, que se quedaban como en el aire porque a veces motivo también es complicado, y comencé a producir. Qué interesante. O sea, básicamente desarrolló sus estudios en base a lo que ya era su carrera con sus propios compañeros. Los utilizaste de víctimas gracias a tu profesionalismo. Bueno, antes de continuar con esta genial conversa, les invito a escuchar más música hecha en Ecuador que se ocupó para el cine ecuatoriano y siempre da mucho así para disfrutar. Esta vez vamos a disfrutar de la agrupación The Pound con Casi Siempre, que también es parte de la banda sonora de esta película y muy buena, que les recomiendo, si no la han visto, aprovechen, todavía se la puede conseguir, se la puede comprar. Vamos a escuchar este temazo, Casi Siempre, The Pound, parte de la banda sonora de Saudade. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Casi siempre intento que la vida no me falle. Casi siempre intento caminar y no matarme. Creo que nunca quisiera perderte por mi parte, pero con mi suerte lo perderé. Casi nunca he ganado. escuchando Como Tú. Continuamos con el programa. Gracias por seguir con nosotros en el Como Tú Radio. Estamos con nuestra invitada especial, Saraí Echeverría. Tenemos muchas preguntas para Saraí y ahorita en este momento Franklin toma la palabra. Mi querida Saraí, o sea, te das cuenta qué ceremoniosa mi compañera, qué linda que es. ¿Cómo ves tú actualmente al cine hecho en Ecuador? ¿Cuál es tu visión? O sea, ver que tú tienes esa escuela internacional y tienes esa visión, o sea, y tuviste la oportunidad de estar en Londres, en una de las mecas del cine. ¿Cómo lo ves actualmente al cine en Ecuador? A ver, yo creo que son como varios puntos. Se puede verlo como de distintas formas. Realmente cuando estás afuera, como vas a un mercado internacional grande, donde realmente estás compitiendo con otras películas, te das cuenta que una película ecuatoriana es lo mismo que una película brasileña, una película mexicana, una película venezolana. Para los agentes de venta, todo Latinoamérica, todo lo que se habla en español es latino. Lo mismo. Y todo debe hablarse de pobreza, de suburbio, de droga, ¿no? Entonces son las películas que se compran, que se venden, porque es eso. Después hay diferentes mercados que ya son como esa especie de nichos, que son como mercados de este cine arte, ¿no? De este cine autor, que por lo general es este cine aburrido, más lento, de historias íntimas, que al público en general, al público masivo, no es una película atrayente. Y después están las películas más de, que yo les digo, como sexy comedy, que es como esta cosa de comedia picante, ¿no? Que Colombia ha hecho bastante, que Perú también hace bastante, que es como medio como yuchas y comedia, ¿no? Sí. ¿No? Como esta mezcla que golpea a la masa como público, ¿no? Como si lanzáramos un enchufe TV al cine. Pero muchas veces no es exactamente lo que estamos pensando que podría ser el cine latinoamericano. Entonces, en todo lado hay diferentes tendencias. En el Ecuador hay una tendencia muy fuerte de cine de autor todavía, ¿sí?, que no pega con el público. Y yo creo que ahora se está apuntando, gracias a que las 10 o 15 últimas películas han sido, o sea, digamos, de tener casi 200.000 espectadores, a tener 5.000, a tener 6.000, los productores y los directores comenzaron a pensar, capaz, mi historia íntima de mi adolescencia no es exactamente lo que el público ecuatoriano quiere ver en este momento. Y ahorita hay guiones que son de temáticas muy diferentes, que se están gestando, que se están produciendo, que se están terminando, que están rodando, para ver qué pasa con el público. Y yo creo que es una pregunta súper grande, pero ya pasamos por la primera etapa de querer hacer películas y haberlas hecho las películas con estas óperas primas, ¿no? Porque siempre está el director joven que escribió un guión y quiere firmar ese guión, que se encapricha con ese guión, pero yo siempre digo, ¿no? Capaz está bueno como pensar si esa idea es una película de verdad, o si tal vez firmamos tu tercer guión, tu segundo guión, pues se encaprichan siempre con el primero y es difícil trabajar y como, no sé, dotar como de otras herramientas. Pero ahora dependemos del público. Vamos a ver cómo nos va con estas nuevas producciones. El público es difícil ecuatoriano, pero no es el público ideal para nosotros, no es el público educado, y eso lo ves también en la televisión, ¿no? Nuestra televisión es un punto súper crítico de educación. La televisión es una educación masiva, ¿no? Un lava cerebros de una forma increíble, o un alimentador de cerebros de una forma increíble. Y el cine también es como altamente político, altamente ideológico, ¿no? Porque lo que mostramos, lo que queremos ver, cómo somos, no somos, cómo nos imaginamos en colectivo, qué es lo que nos espera hacia un futuro. Son preguntas muchas veces que sí se responden a través de una película. Entonces es súper difícil como un público que está acostumbrado a ver, digamos, producciones que han, en vez que subir, producciones tan bajas. Yo me acuerdo de producciones como, no sé, de películas que salían en la televisión que eran mucho mejor de las que salen ahora, o de series de televisión que tenían un poco más de contenido. Sí, que las que actualmente, ¿no?, hay, sí. De, digamos, cuando era chiquita, de Romel Flores, alguna novela, El Ángel de Piedra. El Ángel de Piedra, que es. No, como que eran producciones de mayor contenido. Novelas, sí, series, sí, porque la televisión tiene este formato chiquito, cuadrado, rápido, pero pero sí es triste, porque sí educa a nuestra gente ecuatoriana a ver otro tipo de películas. Y es durísimo, porque lo que en el cine nos piden es como comedia y acción, o película de terror, y no encontramos ese tipo de manifestación, no sé, o de querer en un director hacer eso. Ahora hay intentos, hay cosas, que vamos a ver qué sucede. Entonces, o sea, básicamente lo que nos falta es educarnos a los ecuatorianos como públicos para el cine. Creo que Francia es un gran ejemplo. Francia tiene estudio en arte en general desde la escuela. Sí, sí, desde, estoy... ¿no? En el cine es uno de los países que más consume nuestro cine latinoamericano. Ah, ¿no? Eso no se la ve. Sí, es donde más se ven, digamos, nuestras películas. Siempre va a ser como Francia, un mega meca. Y lamentablemente no podemos decir que sea Colombia, ni Perú, ni Brasil, de nuestras propias películas, porque nosotros tampoco vemos películas ni de Perú, ni de Brasil, ni latinoamericanas. Muy rara vez, en realidad. Es muy, muy, muy raro, y a pesar de que están habladas en nuestro idioma y todo. Ahora, en base a toda esta experiencia, cuéntame rápidamente, ¿es difícil armar un equipo de producción para hacer una película? ¿Es difícil hacerlo aquí en el país? O sea, creo que atravesamos ya 6 años de una ley de cine que se caduca con la ley de comunicación. No sabemos cuál sea nuestro futuro como cineastas, ¿no? A partir como de esta nueva ley de cultura. Es difícil, sí. Sí, cualquier cosa cultural, artístico en este país es difícil. Es difícil, difícil, difícil, porque creo que no hay el entendimiento todavía de la importancia que tenemos. Pues bueno, antes de continuar, nos tenemos que ir a corte, pero les invito a escuchar este temazo del señor Ricardo Pita, junto con la lindísima Juana de los Swing Original Monks, la Juana Monk, El Ciclo, que es parte, por cierto, de una banda sonora de otra muy buena película ecuatoriana, Sin Muertos No Hay Carnaval, una de las últimas anunciadas el año pasado, con muy buena historia. Volvemos mientras tanto en el Como Tú. Hola amigos, les saluda Ricardo Pita, un saludo grande a todos los que hacen Como Tú Radio y a todos los que nos escuchan. ¿Qué crees que le falte al que solo cante? Tal vez sea solo un poco de Yeah.

quedar vivido aquí. Seguro ha comido aquí. Que pica pero no entera. La comida aquí sabe buena. Es una cosa de loco. Es una cosa de loco. Un insulto te dice. Longo. Loco. Se dijo. Eso. Vive aquí. Desde aquí, desde la tierra. De la América del Sur. Sentí aquí. En el punto que le dicen. Del acero, la actitud. Pensando en un niño que le dijeron que se llama Jesús. Con las manos grandes y la mente grande y respetado. Tu pana se te muere de hambre. Te habrás preguntado cómo hay esta carencia en esta tierra donde el sol brilla y no hay una sequía. Volvemos del corte con una de mis canciones, yo puedo decir que es una de las canciones mimadas que tengo, me acompaña en el celular. Estamos escuchando ya a La Virgen del Ají, Esto es Eso, qué buena agrupación, junto a la increíble voz de la señora. Por cierto, te quiero mucho, Juanita Burbano, además parte de la banda sonora, A Tus Espaldas. Una película interesante, no es de mis favoritas, pero es muy interesante ver esa película. Sí, sí lo es, ¿no? Muestra la realidad de los del sur, ¿no? ¿Cómo piensan o qué es lo que...? Yo creo que exageraron, el norte y el sur. En realidad exageraron un poco. Hacer, sí, es que lo hacen bastante jocoso, ¿no? Sí. Como un poco exagerada la realidad de lo que nosotros, lo que los del sur piensan con lo del norte y... Sí, es bastante... He ahí la diferencia de por qué te digo que es exagerado. Yo vivo al norte, bien al norte. Y muchos de mis grandes amigos viven al sur. Tú estás en el centro, ahí mi querida Jen está en el sur. O sea, mis buenos amigos también están por el sur. O sea, exageraron, pero es interesante la película. Es bastante, sí, bastante graciosa. Es como para verla, reírse y luego analizarla. Porque exageran tanto para mi criterio. Mi querida Sarey, cuéntanos, ya vienen nuevos proyectos, ya se vienen nuevos estrenos, se vienen nuevas cosas. ¿En qué está trabajando ahorita Sarey? ¿Qué se nos viene? ¿Con qué nos van a sorprender este año? Bueno, yo estoy apuntando justamente como productora a ver si es que realmente es un problema de las temáticas de las películas o es un problema de cómo estamos haciendo las películas. Entonces, bueno, salimos ahora con la última película de Mateo Herrera, que se llama Chukiragua, que tuvo un estreno en festival en el Festival de Varsovia, le fue muy bien. Y ahora se viene a salas de cine, esperemos ya poderla tener a finales de agosto, principios de septiembre. Es una película que habla del páramo, una película que está actuada por María Che, que es una actriz argentina que trabajó en La Niña Santa con Lucrecia Martel. Entonces es la historia de unos tres personajes que se pierden en el páramo, bastante, bastante sugestiva. Vamos a ver cómo nos va, cómo viene. Después tengo una película que tiene un tono como un poco de comedia, que es la ópera prima de Daniel Varela, que se llama Ecuadorian Jetta, que habla sobre la marihuana de una manera como más jocosa dentro de la ciudad de Quito, a través de un personaje que es el dealer, que va pasando por diferentes situaciones, diferentes encuentros con sus diversos clientes. Esta esperemos igual que salga para este año en octubre. Todavía es difícil concretar fechas con los cines, con las cadenas, porque somos muy chiquititos a comparación, no sé, de Spider-Man, claro. ¿No? Lastimosamente. Entonces competimos con 4 salas, 5 salas, ya nosotros nos dan una en un horario de 2:30, ¿no? Entonces la sala de cine, el exhibidor siempre es difícil. Y aparte ahora nos están cobrando por uso de sala. Oh. Y son costos altos. Entonces hay que ver que son, es difícil, hay que saber cómo venimos. Después estamos escribiendo una película de animación infantil, que es un riesgo, pero esperamos como hacerla en algún tiempito. Y una ciencia ficción se viene. Ajá. Para rodar, así que sí estamos integrando como otro tipo de cosas, siempre como del punto de vista que partimos, ¿no? Digamos de donde estamos, ¿no? No es una ciencia ficción estadounidense ni con miles de efectos especiales, sino como realmente saber cómo podemos lograr hacer ciencia ficción en el país. Vamos a ver qué tal nos va con eso. Y quería invitarles hoy, justamente estamos haciendo una fiesta para recaudar fondos de la película Ecuadorian Jetta. Va a estar el Nicola Cruz, va a estar el DJ, también va a estar el DJ Mick, DJ Kimbolito. Cuesta $10 y es en El Espejo y Guayaquil, donde era antes del Teatro Bolívar. Sí, nos ubicamos. El antiguo Teatro Bolívar, ahí es la super fiesta de Ecuadorian Jetta, es la fiesta número 3 que estamos haciendo para recaudar fondos, que ha sido nuestra manera de financiarnos la postproducción de toda la película. Pues bueno. Igual si no, les invito a que nos sigan por el Facebook, Ecuadorian Jetta, así se... Ya que viene esta película y hay otras cosas como que nos puedan apoyar. Pues bueno, ya les vamos a seguir poniendo toda esta información en nuestras distintas redes sociales. Vamos a seguir compartiéndola. Y ya saben, si queremos que el cine crezca, el cine ecuatoriano crezca, no hay que escogerlo solo porque sea ecuatoriano, sino porque sí tiene una alta calidad. Y eso sí lo digo porque soy un cinéfilo adicto al cine ecuatoriano. Mi querida Saraí, muchas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros. Te agradecemos un montón. Y algo más que se esté quedando en el tintero, sino ya sabes que estos micrófonos, aquí tenemos una frase de cajón: regresa cuando quieras, puedas, necesites o amerite, que estos micrófonos también son tuyos. No, bueno, muchísimas gracias y nada, feliz. Sí, ya cuando tengamos las películas y demás serán como parte de los invitados, esperamos también como que la puedan ver, que hagan las críticas, que nos aborrezcan o nos quieran. Pero seguimos en el intento de hacer cine, más que cine nacional, un buen cine. Sí, pues gracias, Saraí. Muchas gracias y esperamos tenerte aquí muy pronto, no solo a ti, sino al resto del equipo de toda la producción de lo que estemos trabajando. Pues bueno, hasta tanto, hasta despedir a nuestra querida amiga. Vamos a escuchar la bendición de esa mujer, porque ya está muy cerquita el Día de la Mujer, a cargo de la Rima Roja en Venus y junto a la Black Mama. Volvemos en el Como Tú. No se desprendan del Como Tú, seguimos. Estás escuchando Como Tu Radio por Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te habla Antercero, les envío saludos desde Puerto Rico. Sigan escuchando buena música, suban el volumen. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuerte, bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuerte, bendición de ser mujer. Estas voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacen toda la diferencia, fortaleza mental, física

no solo hacerlo un día, sino todos los días. Bueno, yo les voy a contar rápidamente porque ya estamos casi casi despidiendo el programa. El día de ayer, sábado, tuve la oportunidad de estar aquí en nuestra querida Casa de la Cultura y vi algo muy muy simpático, ¿no? Vamos a portarnos los hombres así como somos realmente. Sufridos, maltratados y abnegados por cumplir los caprichos de estos seres encantadores conocidos como mujeres. Y sí, ya sabes cómo nos tienen pisoteados, ¿no? Pisado el poncho, como suelen decir. Así es. O sea, comemos mandarina y decimos que estamos cometiendo canibalismo en realidad. Verás, ayer lanzó el libro un gran amigo de aquí de la Casa de la Cultura, Gustavo Becerra Molineros, amigazo en realidad. Él era, trabajaba aquí en la radio, en la Casa de la Cultura, menos radio, en la Casa de la Cultura como técnico de algunos de los teatros. La Nati, tuviste la oportunidad de conocerle y trabajar también con él, ¿no? Sí, muy buena persona, una persona súper chévere, buen amigo también. Sí, y gran técnico de luces, bastante, ¿no? Bastante bueno. Ajá, mucho gran técnico de luces. Trabajando. Así tuve el gusto de compartir también con él. Yeah. Pues él escribió un libro donde básicamente denuncia todo ese maltrato del cual los hombres somos víctimas de ustedes. Y les invito a leer un libro muy interesante, muy lindo y muy jocoso. Libro entre novias, esposas, brujas y amantes, o como mamá me lo bien decía. Ese es el libro de Gustavo Becerra Molineros. Así que aprovechen, pueden venir a la Casa de la Cultura, a nuestra librería, y comprar este libro por un libro, por un valor irrisorio, $5 que se te pueden caer al subir o bajar de este medio de transporte. Así que ya saben, aprovechen. Los buenos libros, la buena literatura, también la tenemos aquí en nuestra querida Casa de la Cultura. Y bueno, ha sido el momento, el instante o el punto final del Como Tú. Yo sí ya me voy despidiendo, mis queridos amigos, amigas, compañeros, sin antes decirles y desearles a todas esas lindas personas. En mi casa el machismo no existe porque el feminismo siempre ha dominado, siempre ha gobernado. O sea, la última palabra la tiene mi papá, cuando lo decía mi mamá, sí, mi amor, y ese también era mi caso. Así que papá podrá decirte y hacer y decir todo lo que quiera, pero siempre se hacía lo que mamá decía, así que ya saben, un feliz día para ustedes, mis queridas mujeres, mil disculpas por todos esos agravios que podamos cometer como hombres, y aún así las queremos mucho, gracias por aguantarnos, tolerarnos y tenernos ahí la paciencia que a veces, no sé, ni nosotros nos aguantamos, y ustedes sí, no sé cómo lo hacen, gracias por estar ahí, mujeres. Un saludo a mi madre querida, a mi hermana querida, a mi abuela querida, y gracias mil por habernos permitido ingresar a sus hogares por medio de los 940M. Chau, chau, chau, chau. Sí, un saludazo a todas esas mujeres maravillosas. Espero que lo pasen súper bien y que no sea solo un solo día, sino todos los días. Saludos, chao, gracias. Bueno, me despido yo también, sin antes saludar también a todas esas mujeres que han estado en mi vida. Mi mami, mi hermana, mis abuelitas, todas mis amigas son unas personas espectaculares que me han enseñado mucho y que también han aportado mucho en mi carácter y en mi forma de ser. Y para todas esas mujeres, un feliz día y chao, cuídense. Yo quiero mandar un saludo muy especial a mi mamá Rosita, que le amo mucho. Le mando un abrazo enorme y muchos besos. También a mi hermana Yesenia, que también nos está escuchando por ahí. A mis abuelitas, a mis tías, a toda mi familia. Les amo mucho, gracias por ese apoyo. Y un saludo a mi querida Esmeralda, que nos están oyendo también por allá. También quiero aprovechar y mandar un saludo a la mamá de mi novio, a la señora Consuelo, le mando un abrazo. Y a Locuaz, que no estuvo hoy en el programa, pero esperemos que ya se otra vez de regrese, ¿no? Le mando un abrazo y un beso, a todos los quiero mucho. Gracias. Estamos en la despedida del Como Tú y nos vemos para la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Y para homenajear a todas esas mujeres, apostemos que me caso, viene en esta interpretación espectacular del señor Alberto Plaza en un feed con Papaya Dada y Whittington. Aprovechen, este es también un discazo que salió hace no mucho tiempo. Alberto Plaza es de la mitad del mundo. ¡Chao! ¡Chao, chao! Y a las dos, y a las tres de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. No hay corazón como el mío, linda, para amar, que sufre y calla con las penas, linda, que le das. No hay corazón como el mío, linda, para amar, que